940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Mis guambres machicunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y por supuesto a los cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumago Ortiz. En esta tarde de miércoles 5 de febrero iniciaremos mencionando, recordando y saludando al pueblo venezolano en la celebración de los 15 años de la Revolución Bolivariana de Venezuela y el Día de la Dignidad, cuando un 4 de febrero de 1992 un grupo de militares venezolanos, liderados en ese tiempo por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, se rebelaron contra el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, que tenía sumido al pueblo venezolano en el más del 80% de la pobreza y una inflación del 44%. Por eso ese día fue declarado como el Día de la Dignidad. El alzamiento y la insurrección popular ocurridas el 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo, fue el antecedente que dio origen a la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, y ambos acontecimientos dan inicio a la Revolución Bolivariana. 15 años de revolución bolivariana y de la integración de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Por ello, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador realizó el día de ayer el lanzamiento de la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Chávez Ecuador. Esta jornada, que iniciará el martes 19 de febrero, fue diseñada para homenajear al líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, a través de la difusión de su pensamiento y legado político. A pocos días de cumplirse un año de su desaparición física. Foros, conferencias, videos, muestras fotográficas se realizarán en Quito, Cuenca y Guayaquil, que abordarán la temática de la construcción del socialismo del siglo XXI a través del papel de la mujer, la multipolaridad y la justicia social. La próxima semana les contaremos más de esta importante jornada mundial. Por aquí pasó Chávez, Ecuador. El comandante Chávez visitó por 12 ocasiones el Ecuador como jefe de Estado, un gran amigo del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. ¡Viva comandante Chávez! Bueno, en el programa de ahora vamos a tener un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hablaremos de cuentos, de mitos, de leyenda, pero también de lo que se está gestando a nivel musical, los diferentes grupos, actores y gestores de cultura aquí en el Ecuador, rescatando ese proceso identitario, pero sobre todo esas fusiones y esos ritmos que se han ido perdiendo a través del tiempo. Por supuesto, continuaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Iremos hacia la provincia de Napo, gracias a la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Escucharemos, por supuesto, excelente música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, y saludamos, por supuesto, no me voy a olvidar, mi querido Daniel Castellanos, Snoopy, en la parte de coproducción y en la parte técnica de este programa. También al Diego Salazar, por supuesto, que siempre nos apoya en la parte de ediciones para que todos los programas

En algunas lagunas se puede practicar pesca deportiva de truchas. La más conocida es la laguna de Papayacta, ubicada junto a la vía interoceánica. La variedad faunística de la reserva es también muy alta, a pesar de que se calcula que solo se ha podido inventariar un 50% del total. El área alberga 900 especies de aves identificadas, entre las más representativas, el cóndor por su importancia en la historia nacional y por hallarse en peligro de extinción. Gran variedad de quindes, loros y tucanes muy vistosos. La pava de monte, sobre todo en el área de Papayacta y Oyacachi. El gallo de la peña en la cascada de San Rafael y a ambos lados del volcán Reventador. Y gallinazos de cabeza roja, negra y amarilla, comunes este último en la llanura amazónica. 110 especies de anfibios, 140 de reptiles y más de 200 mamíferos engrosan la lista de la biodiversidad de la reserva. El ciervo enano, el más raro de todos los venados, vive en el páramo junto al de cola blanca. Los osos de anteojos, único oso sudamericano que ha sido observado incluso cerca de las zonas pobladas a lo largo de la vía interoceánica. En los sectores más bajos viven jaguares y pumas, animales muy integrados a las culturas nativas, junto al tigrillo, más común en la selva baja. ¿Cuántas tapires de montaña de la Amazonía, sacha, cuyes, ardillas, primates, murciélagos y roedores que incluyen ratones marsupiales ayudan a explicar la fabulosa riqueza animal en esta reserva? Siguiendo nuestro camino nos encontramos con el sector de Papayacta. El acceso a los páramos de Papayacta es relativamente fácil desde varios puntos sobre el tramo de la vía interoceánica que une a Quito con Papayacta, que se encuentra a tan solo 65 kilómetros de la capital. Existe una nueva vía para el ingreso al proyecto de agua potable que se ejecute en el sector. Esta carretera cruza por bosque de polileptis, alrededor de 60 lagunas, quebradas y cascadas, e incluso por sitios reconocidos como saladeros de dantas y dormideros de cóndores. Luego estamos con las termas de Papayacta, muy cerca de la laguna de Papayacta que constituye el reservorio de agua de la capital de la República, en la zona de amortiguamiento de la reserva sobre una pintoresca llanura rodeada de cordilleras que tiene un alto contenido mineral de gran poder curativo y con una temperatura variada de acuerdo a la cercanía de la vertiente. Quiero saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad que dirige Yuma Ortiz, enviándole un saludo muy cordial, deseándole éxitos toda vez de que tiene inquietudes formidables en favor de la cultura popular. Felicidades Yuma y éxitos en tu programa. Así es, ya estamos de regreso y vamos, por supuesto, a hacer nuestro primer corte musical. Y antes de ello, quiero mencionar una frase del comandante Hugo Chávez. Él decía, no haremos el futuro grande que estamos buscando si no conocemos el pasado grande que tuvimos. Vamos a justamente hacer el primer corte musical con dentro de un disco que lanzó el año pasado PDVSA Ecuador, intitulado Tenemos Patria. La canción se denomina Chávez vive, la lucha sigue. Para el pueblo, nuestro homenaje y nuestra amistad sincera siempre para el pueblo venezolano. Hugo Chávez, camarada. El eterno comandante va con su espada adelante en la histórica jornada. Una América preñada nos parió a su combatiente pa' que lidere a su gente, para que enseñe el camino, para que forje el destino y que incendie el continente. No te vamos a llorar, aunque se escape el dolor. Hoy alzamos con fervor tu legado de luchar. No hay derecho a descansar. Nuestro ideal bolivariano, libre y nuestro americano, es un canto general, un estallido social que es alfarista y martiano. Todos somos somos Hugo Chávez, como somos Venezuela, con Bolívar y Manuela, ya todo el mundo lo sabe. La patria toda integrada, de México a la Argentina, es tu espada que camina con bandera desplegada. Una roja marejada te dice en forma vibrante, hasta siempre comandante, con tu ejemplo de heroísmo, de entereza, de estoicismo, agitamos el pendón de nuestra revolución y de nuestro socialismo. Socialismo. Todos somos Hugo Chávez, todos somos Venezuela, con Bolívar y Manuela, ya todo el mundo lo sabe. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Comunícate con nosotros al 2220-966. Yo soy Luis Alberto Ruiz Saavedra, cubano de Cuba. Gracias, Yumac, este hermoso programa Trazos de Identidad. Es lo que nos une, más que reunirnos, la identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Había una mujer muy bella y hermosa, que vivía en una comunidad de los quichuas, de los ashuar y ashuar. Esta mujer, siendo muy bella, pero sin merecerlo, porque no sabía ni trabajar la tierra, ni elaborar objetos de cerámica, se casa con el mejor guerrero de la comunidad. Obviamente, las mujeres del resto de la comunidad no estaban de acuerdo, porque sin merecérselo, se casó con el mejor guerrero. Esta mujer fue aislada, no le enseñaban a tejer, a hacer cerámica, a cocinar como se debía. Entonces esta mujer comienza a vagar y a estar en contacto con la naturaleza, en los ríos, cascadas, ¿verdad?, y también en la selva ecuatoriana. Un día que estaba a orillas de un río, y analizando y cogiendo con sus manos lodo, esa tierra que está debajo de las piedritas del río, comenzó a modelar una sierra y a hacer como unas tortillitas de lodo. Cuando de pronto se le aparece el Nuncuy, que es el espíritu creador de las plantas y de la naturaleza, según los Shuar y Ashuar. Entonces tiene un diálogo con ella y le dice que no se haga problema, que ella de la naturaleza puede vivir y tener una mutua relación y un mutuo respeto, y que de la naturaleza puede aprender y tener las herramientas para poder sobrevivir. Entonces este, el Nuncuy, le escupe las manos para que tuviese habilidad y justamente le indica la tierra propicia para la elaboración de la pasta que luego va a ser utilizada para la elaboración de las mucaguas o cayanas, las mucaguas normalmente de muchos colores y que sirven para tomar la chicha, y las cayanas, unas ollas negras, ¿verdad?, que sirven para cocinar. Ella regresa a la comunidad y les explica a las mujeres lo que era aconteció. Entonces estas mujeres, escuchándole, se sincronizan y ven que de la noche a la mañana tuvo una habilidad impresionante en sus manos y que trajo una pasta, una arcilla jamás vista y que resistía todo. Utilizando una técnica de los primeros tiempos, cuando recién nos hicimos ceramistas en nuestro territorio de lo que es actualmente Ecuador, ¿no? Comienzan a hacer con acordel, que son cordoncitos de arcilla que van a ir formando a la pieza. Una vez que está formada la pieza, esta mujer les indicaba que tienen que ser de alguna manera pulir y dejar a la intemperie. Una vez que ya está secado a la intemperie, utilizando la cabellera de la mujer como pinceles y como tintes vegetales, pinturas vegetales, comienza a preparar las tinturantes y a dibujar de acuerdo a sus dioses tutelares, a la cosmovisión de la Amazonía, esa relación hombre-naturaleza y cosmos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya están pintadas en una cayana o en una mama mocagua mucho más grande, en el fogón donde mismo cocinan, introducen las piezas que van a ser quemadas, cubren con ceniza para evitar que explote, dejan un tiempo de cocción para que salgan ya cocidas, duras las piezas, ¿verdad? E inmediatamente, una vez que sale del fogón, realizan la impermeabilización de la pieza, que cubren con una goma de un árbol, ¿verdad?, de una resina de un árbol específico, y cubren para la impermeabilización, y están listas. Es por eso que en toda la región amazónica, solo las mujeres saben hacer el trabajo cerámico. Hay varias leyendas y creencias del por qué las mujeres saben solo hacer el trabajo en cerámica en la región amazónica. Esa es parte de nuestra memoria oral. La memoria, la transmisión oral, es parte de nuestro patrimonio inmaterial, que a través de ellos, por supuesto, vamos creando, ¿verdad?, entre fantasía, entre realidad e historia, y hace que creamos en los cuentos la magia, aprendamos escuchando e imaginando lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Esa es parte importante de ese patrimonio, de esa memoria, de esa transmisión oral, que nunca debemos dejarla. Es parte fundamental del crecimiento identitario de los pueblos. Está importante. Y vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, y más adelante, en el segmento también Encuentro con la Cultura, ya está con nosotros Franklin Cruz, es también un colega de la radio, pero justamente hoy viene a promocionar al grupo Munani, y con este disco que lo van a lanzar ya muy pronto, ¿verdad?, intitulado Tributo al Fandango, que es un género musical que se ha ido perdiendo, y justo vamos a conocer más profundamente de qué se trata. No, pero justamente vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, rindiendo también homenaje a esos jóvenes de la música, de las culturas urbanas, ¿no? Y el hip hop en lengua quichua fue creado y un poco motivado con el grupo boliviano Ucamauique, con un grupo aymara, que canten en aymara y quechua. Y realmente revolucionó todo este ritmo de las culturas urbanas, contestatario, ¿verdad?, pero en su idioma y en su lengua materna, como es en el caso de Bolivia, aymara y quechua. El grupo que hoy a continuación vamos a escuchar se llaman los Nin Shina Kanchik. Ellos son indígenas otavalos del sector de Cotacachi, y justamente vamos a escuchar un poco, rompiendo los esquemas del programa también, escuchando el hip hop en quichua. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Usted está en Trazos de Nuestra Identidad. Yo. 593 yo kuna punchaka iskai kwamra mi yushihu kutan di punjabi y matapi shikurihu shukunaka puta kausaita chinga chihu shukunaka kuna kausaita kawama mi kichihu shikapi gashpagani matanata rigrikichu miwa imas pata pinga na yashihu miku imas na wamra kuna chingashka mi purihu yangata pay pura yata wanchirihu. Somos una sociedad organizada, tomados de la mano hemos logrado lo que la gente ya nos ha imaginado. Toda una vida de tradiciones, una vida llena de emociones, una cultura tan pura y segura que dura en este mundo de desorden. Pero lo que debe erradicar, la juventud empieza a cambiar, aunque el cambio que estén haciendo su vida sea para bien o para mal. Son orgullosos de lo que tienen, con su pensamiento se mantiene, sin importar los cambios de todos los días que en su vida sucede. Lo más ridículo es decir y fingir ser otra persona que tome su historia y mira cómo él mismo lo borra. Ahora reacciona

Merced de los Nin, esta agrupación que se atrevió a hacer algo más, algo diferente, y acercar en cierta forma a los jóvenes a lo que es sus raíces ancestrales, a lo que es la música indígena, porque le das este toque de modernidad y la juventud se va interesando por lo que son. El simple hecho de que en algo como el hip hop haya un bandolín o haya quenachos, a ellos les estimula y les da por conocer y comprender un poquito más de quiénes son, ¿no? Entonces, ¿y a dónde van? ¿A dónde van? Claro. Sin perder la lengua materna, que sí, es parte también de nuestro legado, de esa memoria y del patrimonio. Sí, y prácticamente lo que están haciendo es esto, el generar una cultura que con ellos se identifican y que no está renegando de lo que son, porque mantienes la fusión, mantienes el ritmo original, lo fusionas con el ritmo negro afroestadounidense, el hip hop y el folclore ecuatoriano, y nacen genialidades como las que ellos hacen. Y parten muy propositivos, contestatarios, muy reflexivos. Como es la música, como es el hip hop, como es el rock, todo eso, o sea, contestatario siempre. Todo eso. Y lo que me gusta mucho es que algunas veces yo les vi que compartieron escenario. De pronto los papás subieron con los hijos a estar ellos tocando los instrumentos tradicionales, mientras los hijos estaban haciendo el hip hop con las guitarras, con el bajo y la batería. Entonces, esas cosas locas que muy pocas veces se pueden ver, yo pude disfrutarlo en escenario, precisamente aquí en el Arbolito, cuando hubo un festival, no recuerdo qué era, pero era, tenía que ver con la alimentación y el maíz, era por soberanía alimentaria, ya me acordé. Entonces pude disfrutar, dice, y se lo dije, no. Guambra, qué chévere. Ajá. Y Yarina, yo he tenido, claro, la oportunidad el año pasado, justamente los entrevisté, ellos vienen justamente en este mes de febrero, que son los Pauca Raimis, que es justo esta festividad creada de florecimiento de los migrantes de otavaleños, indígenas otavalos que han migrado de otros países y que vienen a rendir homenaje a su tierra y hacen justamente un encuentro deportivo, ¿verdad? Y rescatando esa relación hombre-naturaleza y esa diversidad musical que existe en todo nuestro país y también en el norte de nuestro país, como es la provincia de Imbabura. Mi querido Franklin Cruz, al decir colega, él también tiene un programa de radio, una revista cultural que no puede perdérsela los días domingos. ¿De qué hora a qué horas, mi querido Frank? De 9 a 11 de la mañana estamos aquí tempranito, trabajamos toda la semana el gusto musical variado, como el programa se llama Como Tú, y es como en tu casa, o sea, se escucha de todo un poco, por ahí los hijos escuchan más modernidad, los abuelitos escuchan música ecuatoriana, y tratamos de que esto vaya complementado con la conversación que tiene que ver con la cultura, interculturalidad, con las artes, en el cómo las artes generan el / arte cultura y esta cultura genera a la vez patrimonio. Entonces, de eso estamos conversando siempre, pues, con los distintos actores y gestores culturales, y de esa forma mantenemos esta tradición oral de la que estabas hablando, y precisamente generando los públicos que le hacen falta, ¿no? A los teatros, a los museos, a las galerías de arte, porque es lo que le hace falta a los públicos, y no hay que hablar de intelectualismo para acercarnos a eso, ¿no? Acercarnos a un buen libro. Exacto, y justamente en los actuales momentos donde, sobre todo en Quito, desde hace algún tiempo atrás, se hace tenemos más de 100 eventos mensuales de toda índole. Realmente fue considerada la capital, una de las capitales mundiales de la cultura, Quito, y todo lo que se desarrolla de los diferentes actores y gestores sociales, y sobre todo estos actores culturales en nivel de todo el distrito metropolitano, porque las parroquias también siguen fomentando diferentes actividades y con el fin de visualizar todo lo que representa este Quito ancestral también. Sí, ¿verdad? Esta osa, moderno, ¿no? Ajá, esta osa hirviente de cultura que se volvió la ciudad capital. Esto es hirviente porque ahora hay que no irse muy lejos, irse a una plaza, irse a un parque, y vemos ya exposiciones de fotografía, vemos por ahí las exposiciones. Museo Vivo, ¿no? Sí, sí, entonces es acercar a la gente y dejarle de lado también ese de que no, es que a mí no me interesa la cultura, yo no soy bueno para la cultura. Mucha gente no se da cuenta de que cuando dice eso, ellos mismos son parte de una cultura que yo hablo de algo en el programa, siempre hablamos de que somos analfabetos culturales, y lastimosamente somos analfabetos culturales porque queremos serlo. Claro, decimos, también ha habido un rezago, ¿verdad?, de esa historia mal contada, de una negación, pero estaban los tiempos cambiando y hay que aprovecharlo. Así es. Franklin, qué gusto realmente que tú estés aquí. Y quería también, justo a lo que nos atañe la conversación, que justamente el grupo Munani. ¿Qué es Munani? ¿Qué quiere decir Munani en quichua? Bueno, Munani en realidad es una palabra que tiene una connotación a la que uno se la puede interpretar como sea, porque significa querer. Ya, así es. Entonces, estamos hablando del querer, del querer del deseo, pero también del querer del cariño, ¿no? El nombre de Munani nace precisamente de esto, de que estaban reunidos todos los músicos, y yo no soy integrante de ellos, yo solo los estoy ayudando a con la promoción, difusión y promoción. Muy bien. Ellos nacen con esta idea de que, bueno, vamos a hacer el grupo, pero si queremos hacer el grupo, debemos poder hacer el grupo. Y empiezan a instituir esta idea del Munani como tal, porque se volvió su filosofía, porque lo quieren con amor, con cariño, y porque también tienen la fuerza, el deseo y el poder, y manejan este concepto de Munani, el Munani de poder y el Munani de amar. De amar. Qué lindo. Ese grupo, ¿por quiénes están integrados? Y justamente van a lanzar este disco que nos ha facilitado Franklin, que intitulado Tributo al Fandango, ¿verdad? Entonces, este Tributo al Fandango, bueno, vamos por partes. Munani ahorita está integrado por seis músicos muy buenos. Cuatro de ellos son estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Es simpático el grupo porque hay tres personas indígenas. Tenemos a Ramiro, tenemos a su hermano a José, está Curi, que son músicos otavaleños, tienen raíces otavaleñas. Tenemos a Diego Andrade, que es el bajista del grupo, y cuando tú lo ves tocar en el escenario parece un rockero, pero él es de la comunidad de Saraguro, es lojano, entonces hay esa fusión. Tenemos a dos integrantes mestizos quiteños, Mauricio y Roberto, y también lo tenemos a su director, que es Johnny Sánchez, que es de la provincia del Carchi, es de Tucán. Toda una interculturalidad reunida en este grupo de músicos denominados Munani. Ya lanzaron el disco que vamos después a escuchar, que estás promocionando, difundiendo, o todavía no, estamos calientito justamente para lanzarlo aquí. Aunque no lo creas, esto que van a escuchar es el disco demo, no está grabado en estudio profesional. Y estamos por hacer ya la grabación profesional, queremos hacer un tiraje, el grupo se está por profesionalizando, o sea, está ahorita están en ensayo, pero así como tienen ensayo musical, también están preparándose para poder manejarse con medios, para poder manejarse en distintas facetas. Exacto, porque no lo ven solo como un grupo más en los que ellos están tocando, lo están viendo como una institución. Ellos quieren institucionalizar el nombre porque creen en el proyecto y porque el proyecto está haciendo algo que muy pocos lo hacen. O sea, están buscando un género y con cuál identificarse, ¿no? Y qué importante, siendo jóvenes, de pronto, bueno, hay fusiones, o de pronto no rescatas o mantienes esa originalidad de esencia musical, ¿verdad? Que las fusiones están muy bien, ¿no? Hay unos que asesinan a la música en fusionándolas, otros que realmente son exquisitos en esas fusiones. Pero en el caso de este Tributo al Fandango, ¿qué es el fandango? ¿Qué ritmo? ¿De dónde proviene un poco para que tanto todos los queridos oyentes tengamos un poco claro, o sea, de dónde se origina y por qué el Tributo al Fandango? Bueno, a riesgo de cómo es de dármela sabio, que no lo soy, el fandango no es un nombre originario ecuatoriano, ni siquiera originario americano, porque fandango existe en casi todo el mundo como esa palabra, fandango, que es fiesta, ¿no? Así es, ya, changa, los ritmos alegres. Así es, tengo entendido que nace este ritmo de la provincia de Imbabura, y es un ritmo ritual que se toca en matrimonios y en la muerte de un niño. Cuando un niño muere también hay un fandango de difuntos que al niño lo despedían con alegría, con emoción, con este gustito de que estuviste con nosotros y te fuiste, así que festejamos el haberte conocido. Y también dentro de la cosmovisión indígena andina, no te mueres exactamente, sino que pasas a otra dimensión, a otro plano, ¿verdad? Plano de vida. Entonces, ese es el fandango. Entonces, los españoles, al ver que era un ritmo muy alegre, lo identificaron dentro de esto, o sea, el fandango, ritmo fiesta. Originalmente no sé cuál sería el nombre, he estado investigando lastimosamente. La próxima o en el programa de los domingos nos avisará. Así es, pero no he podido encontrar. Así que te propongo que escuchemos un poquito este fandango con ¿Y hay cuántas canciones van a tener el track número 8? Me dice el querido Daniel. Ah, sí. Vamos con ¿Ya el track número 8. Escogió bien, mi querido. Bueno, entonces, gracias a Daniel, que con su oído exquisito musical, porque también es músico, ¿no? Un bataquero bueno que es, y también tiene su programa. ¿Qué días tienes, Daniel Castellano? Colaboramos con Daniel en el programa. Son juntas también. Sí, o sea, con él estamos haciendo el programa Aleación Maestra todos los días jueves de 8 a 10 de la noche. Sí, y precisamente enfocándonos en todo eso. O sea, el espacio y para todos, y lo que queremos es llegar a todos los públicos con esto, dando a conocer la alegría de lo que somos en todos los géneros, tanto en la música indígena, así como en el rock, que también nos identifica, se volvió parte de uno, ¿no? Así es, la música es universal, y vamos a escuchar, mi querido Dani, al grupo Munani, a tributo al fandango. Este tema se llama Cero Estrés, es un fandango que, créeme, el nombre lo dice todo y con eso se van a endulzar. Vamos a escuchar, por supuesto que sí, regresamos inmediatamente, este está en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Thank you. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Estamos ya de regreso, mi querido Dani, queridos oyentes. El tiempo va hablando y muchísimas gracias a Franklin Cruz, nuestro gran amigo, colega de la revista cultural. Como tú. Como tú, por supuesto, y como ellos y como todos. Así es que están los amigos, no se olvide de escucharlo. Mi querido Franklin, entonces realmente vimos esta fusión, esta alegría que caracteriza el fandango, como nos decíais, en días de fiestas, de cosechas, de siembra, ¿verdad? Y también de tributo a los muertos, ¿verdad? Y a los niños, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tracks va a componer este futuro disco? Bueno, estamos planificado que el disco completo en sí va a salir con 12 temas, con 12 tracks, todas composiciones inéditas, ni un solo cover. Pese a que en el espectáculo ellos tienen por ahí un par covers de grupos latinoamericanos que son su influencia, pero no, el disco quiere que sea completamente idéntico para ellos. Y precisamente con cosas como esta, absolutamente de su creación musical y todo. Dime, no es cantado este disco. Me decías que muy pocas son las canciones que de pronto tienen uno que otro coro. Sí, tienen por ahí un par de cositas, un par de poesías, entre comillas, al ritmo de la música. Pero no necesariamente quiere decir que sea un ritmo cantado, porque de por sí el fandango no tiene ninguna letra, sino que la música cuenta la historia. Sí, sí, sí, la música cuenta la historia. Los ritmos y que van compaginando con esas danzas, ¿verdad? Así es. Esos ruedos, ¿no? Así es. Que se va bailando justamente en círculos, ¿no? Y después, mientras se degusta entre la bebida, entre la gastronomía, y se sigue fusionando, ¿verdad? Ajá. Es parte esencial, por supuesto, de lo que lleva a nuestras tradiciones y de lo que la música es tan universal, que yo creo que nos traslada a otras épocas, ¿verdad? Tanto pasadas y futuras, yo creo, ¿no? Sí, esa es la magia, ¿no? Y mucho más estos grupos y estos, las personas que integran este grupo, en el caso de Munani, gente que de alguna manera tiene esa descendencia, ancestralidad indígena, y que también lo tratan de ver dentro de la contemporaneidad, que es importante también, ¿verdad? Sí, precisamente, lastimosamente, lo mucho que ha pasado con algunos de los géneros ecuatorianos es que quedaron en el olvido porque ya no se estaban componiendo o porque se dejaron de lado. Entonces, Munani de por sí lo que está haciendo es un trabajo muy fuerte en investigación para la nueva creación. No estamos resucitando los temas antiguos, que no es que no valgan la pena, pero hay que darle también un aire fresco a estos ritmos. Joven, ¿no? Como sí, son los integrantes, ¿verdad? Así es, precisamente, y en eso se ha basado todo su trabajo de investigación, sin menospreciar los viejos temas, que también algunos de ellos son parte de su repertorio, pero en sí lo que quieren es que la gente conozca y se enamore de estos ritmos que lastimosamente casi se han perdido, algunos que ya se perdieron de por sí. Un Fox Incaico, hace años que ya no se ha escuchado nada de Fox Incaico, todo eso, y son ritmos que son preciosos, pero que por falta de medios de difusión quedaron en el olvido. Y por el mismo rechazo de nuestra gente, ¿no? Porque rechazamos. Yo recuerdo que vengo de una época en la que si eras indio, o sea, eras nada. Eras lo menos que nada. Y si eras indio y pobre encima, o sea, era una doble discriminación. Claro, los tiempos van cambiando, estamos en otro. Esos ya son tiempos pasados, que no hay que retroceder nunca más, por supuesto. Es parte de la dignidad, porque somos pueblos milenarios. No somos, como siempre digo, no tenemos solo 500 años de historia. No, es mucho más antigua, son más de 12.000 años de historia. Y vamos a escuchar otro track, por supuesto, de música ecuatoriana. El grupo ecuatoriano Munani. Yeah. Tributo al fandango, a este ritmo maravilloso andino. ¿Y qué vamos a escuchar? Este es un San Juan, se llama San Juan Capilla. Entonces, igual tiene un San Juan que va con una función de fandango. E invito a que lo escuchen y lo aprecien. Es muy dulce este tema. Se echen la zapateada también en la casa, favor. Como lo está haciendo aquí el Dani Viera. Despierten la tierra. Despierten la tierra, zapateemos duro ahí. Vamos. Eso. Thank you. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos terminando y realmente qué chévere la canción, realmente promete mucho el disco, este tributo al fandango, mi querido Franklin Cruz con el grupo Munani, que muy pronto los vamos a tener, ¿no? Claro, sí, hay que simple y llanamente coordinar y te los traemos, estamos aquí todo, con todo el arsenal, con todos los instrumentos. Chuta, para música hacer, en vivo, para traerte una serenata. Que sería muy, un gusto poder tenerte aquí y todos esos. Claro que sí, por supuesto. Y también sé que van a estar en Casa Adentro, ¿verdad? Dentro de la casa, del programa del Josvani Acevedo muy pronto. Ah, también. Sí, sí, también Josvani ya nos pidió la referencia para poder invitarle. Y este domingo vamos atentos en Machachi. Hay un festival allá, un festival de interculturalidad que se va a estar realizando en el Parque Central de Machachi. No estoy muy seguro las calles. Y este domingo vamos a estar ahí con los Munani presentándonos. Así que podrán estar cerquita de fandango. Así es, así. Fandango. Otra cosa interesante también, bueno, desde este mes de febrero nuestras comunidades dentro de la cosmovisión andina se preparan para recibir el nuevo año andino, como se le denomina el Mushugnina, el fuego nuevo, ¿verdad? Que es una fiesta que yo siempre he dicho, que antes realmente no tiene más de 10 años que se conoce como Inti Raymi o Mushugnina. ¿Por qué? Porque dentro de esta fusión, de este sincretismo cultural entre lo lúdico popular cuando llegaron los españoles a conquistarnos, ¿verdad? E impusieron la religión católica. Y realmente estas festividades se las conocían como San Pedro y San Pablo, San Juanes. Así es. Ahí va en honor a los santos. Y por eso te dicen los pueblos, incluso Machachi, en cualquiera de esos sectores, pregunta, ¿qué celebra en junio? San Pedro, San Pablo, San Juanes. Entonces, recién hace uno aproximadamente 10 años, se va incorporando el término o la recuperación. Cabe decir que el Inti Raymi como tal es una fiesta netamente inca, traída por los incas a nuestro territorio. Antes de los incas se festejaban los quituac, que se denominaban, que obviamente, como nuestras culturas se desarrollaron en base a la agricultura, obviamente tenían ese tributo a la Madre Tierra, al Taita Inti, a la Mamaquilla, Madre Luna, todos esos dioses tutelares que les rodeaban y que rendían, obviamente, su tributo, ¿no? En todo caso, como siempre hemos dicho, este nuevo año, así como existe el nuevo año occidental, que es que festeja el Daniel y todos los occidentales, que es el primero 31 de diciembre, primero de enero, ¿verdad?, en el calendario chino y así sucesivamente, también nuestras culturas, dentro de la cosmovisión y parte de su religiosidad, es el Mushugnina, el fuego nuevo, que empieza entre el 20 y el 21 de marzo, pero que tiene una relación directa con los ciclos agrícolas de siembra y cosecha. O sea, en el mes de marzo, ¿verdad?, son las primeras cosechas. Así es. De los granos tiernos, que esos son los que van a servir para la preparación de este potaje maravilloso como es la fanesca, ¿verdad?, Que es justamente en Semana Santa. Entonces, es justamente se va complementando, pero netamente es un agradecer a los primeros granos tiernos del año, de los primeros granos que se reciben y se cosechan en el año, ¿verdad? Tiernos. Luego viene los solsticios, que es en junio, dos equinoccios, dos solsticios, que tienen que ver con siembra, cosecha y viceversa, que es tan importante, donde se brinde tributo a la madre naturaleza, en agradecer por los frutos recibidos, ¿verdad? Pedir energías, es parte de esa religiosidad, que hay que evitar que se folclorice y se prostituya, porque cuando pasa eso, se va distorsionando esas prácticas y saberes tan importantes que acompañan desde tiempos muy antiguos a nuestros pueblos originarios. Hay una cosita que acotar en esto de mi parte, claro, a ti, para aportarte, Franklin, que esto es lo que siempre daba ese aire de comunidad entre la gente, porque no solo eran unas fiestas en las que estaban listos a precisamente salir a festejar, valga la redundancia, sino que era el espacio para poder compartir en comunidad fuera del área de trabajo, fuera del espacio de trabajo. El simple hecho de que el Mushugnina era compartir este fuego nuevo que estaba dando los primeros rayos de sol listos para la época de cosechas. Entonces, era esto, el poder integrar a las familias, el poder integrar las comunidades, y ese era el secreto de la fortaleza de todos nuestros pueblos. Y también importante decir, mi querido Franklin, que es lo que llamamos esa filosofía que es el suma causa o buen vivir, porque uh-huh. es una filosofía de vida, como siempre hemos y siempre de ser monotomática, para que la gente guarde en esa memoria colectiva lo que somos, de dónde venimos y a dónde nos proyectamos. Así porque es. Como siempre he dicho, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva, uh-huh. así de simple. Y lugares tan importantes, sobre todo en la zona norte, Sierra Norte y Centro, se festeja con mucha alegría, con tanto indígenas y en actualidad mestizos también, este nuevo año, donde hay que prepararse, agradecer esta relación directa con la madre naturaleza y esa reciprocidad que tanto habla el querido Franklin, es la reciprocidad y la solidaridad entre seres humanos. El Randy Randy. Así es, el Randy Randy. Perfecto, muchísimas gracias, el tiempo vuela, ya van a ser las 4:00. Perfecto, 4:00, termino el programa, no antes ni después, 4:00, mi querido Dani precioso, y muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Franklin. ¿Podemos despedirnos con algo de música? ¿Tenemos chance, mi querido Dani? Perfecto, ¿con qué nos vamos a despedir? Bueno, te dejo esta propuesta del Kusa Warmi, que significa marido y mujer. No creo que vaya espacio de escucharle todo, pero van a escuchar la parte ritual, que es preciosa. Y quiero agradecerte el haberme invitado dar esta oportunidad. Me comprometo a que estemos aquí con todos los músicos y muchas gracias nuevamente. Dios te lo pague. Cayacama, pay, mi querido Franklin, que tenga buena energía. Y nos vemos la próxima semana en nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Desde Xungo, desde el corazón, siempre buena energía. Y siempre desde aquí, desde la mitad del mundo. Con energía, con solidaridad. Siempre rechazando la violencia absurda a veces que tenemos y las guerras entre seres humanos. Hay muchas formas de violencia que hay que rechazar. Nos vemos, chao mi querido Dani, chao a todos, calla cama, nos vemos, chao, chao. Momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso.